El 23 de agosto de 1927 son asesinados en la silla eléctrica en Estados Unidos dos obreros, dos anarquistas, Bartolomeo Vanzetti y Niccolò Sacco. Sacco y Vanzetti, para la posteridad, para nosotros, para nuestra memoria. En 1919 hay alguien que declara lo siguiente: el bolcheviquismo golpea a nuestras puertas. Debemos conservar nuestra patria plena, limpia e incorrupta. Debemos alejar a los obreros de la literatura y de los engaños comunistas. Debemos tener la seguridad de que nuestras ciudades permanecerán puras. ¿Quién dice esto? ¿Algún empresario? ¿Un jefe de Estado? ¿Un jefe religioso, quizá? No, el jefe de la mafia, Al Capone, el defensor, entre otros, del sistema capitalista. El crimen de Sacco y Vanzetti es un crimen del capital, como hay tantos otros que recorren como una guirnalda la historia del capitalismo. Pero vamos a ver un poco cómo se desarrollaron los hechos, cómo llegaron a detener a Sacco y Vanzetti. Y para eso es necesario también conocer algunos rasgos del contexto que rodean aquellos años. 1919 es un año clave en la historia de la humanidad, podríamos decir. 2 años antes, apenas menos de 2 años antes, se ha producido una conmoción mundial, la Revolución Rusa. El gobierno y el poder han cambiado de manos por primera vez y ahora existe un sistema que se opone al capitalismo, un sistema socialista y un gobierno de obreros. Esto verdaderamente produce en el mundo un impacto impresionante. El mundo capitalista se siente completamente amenazado y comienza a cundir una especie de histeria colectiva, un horror al peligro rojo que va a amenazar entonces todos los aspectos de la vida de Occidente. En medio de este clima se producen otras situaciones. En 1919, un intento de revolución socialista en Hungría con Béla Kun. En Alemania hay una situación muy, muy turbulenta. Asesinan a Rosa Luxemburgo, a Carlos Liebknecht. Estamos a las puertas del fascismo y del nazismo en el mundo. Es un momento terrible. Bueno, en ese marco, que a su vez ha concluido la guerra, en Estados Unidos podemos observar las consecuencias de la posguerra. Durante la guerra se ha desarrollado una industria bélica que creó una falsa idea de prosperidad y también un patriotismo sumamente, digamos, impulsado en todos los sectores para que toda la gente contribuyera a ese esfuerzo de guerra. En ese marco, las teorías que pululaban era, bueno, el derrame que iba a producir todo ese auge económico producido por la industria bélica y todas las cuestiones que se embarcaban para el frente, ¿no es cierto?, que se producían para el frente. Pero acabada la guerra, eso se desinfla, el derrame no se produce y, por el contrario, el país se sume en una inflación muy importante, el costo de vida se supera el 100% a la situación previa a la guerra y los trabajadores, además, están con muchos problemas de desocupación y de condiciones de trabajo, que se agravan con la llegada de los licenciados de la guerra que se suman a la demanda de trabajo. 1919 es un año en el cual se producen en Estados Unidos 3.600 huelgas, ese año solamente, y van al paro 4 millones de trabajadores. En ese marco de situación difícil económica, que lleva a los trabajadores a ir constantemente a la protesta, donde, digamos, se han generado a partir en el gobierno disposiciones especiales para la guerra que ahora van a ser utilizadas para la represión obrera. Y se comienzan a producir una serie de atentados con bombas. Uno de ellos destruye la casa del fiscal Palmer, que va a ser decisivo luego en las acusaciones a Sacco y Vanzetti. pero luego se diseminan estas las explosiones con bombas a determinados domicilios de personajes conocidos. Ante esta situación, este fiscal Palmer, junto con Edgar Hoover, que va a ser muy conocido porque va a estar muchísimos años luego en el FBI, en ese mecanismo de inteligencia y de represión que es el FBI, van a imaginar, van a pergeniar una estrategia que van a llamar de redadas rojas, que van a llamar las redadas rojas. ¿En qué consistían estas redadas rojas? Bueno, durante un tiempo se dedican a, digamos, a redactar y hacer disponer una cantidad de edictos y disposiciones que apuntan a controlar la vida de las personas y a restringir muchísimo los derechos individuales. De esa manera comienzan a hacer registros de todo tipo en las poblaciones pobres y en las fábricas. Un registro minucioso de quiénes son, de qué frecuentan, qué leen, de los locales partidarios, de las actividades y la militancia o el activismo obrero o gremial. Crean un servicio de inteligencia muy activo que logra infiltrarse en todos estos lugares, inclusive en muchos casos llegan a tener los dirigentes de esas organizaciones, son directamente policías infiltrados, agentes. De tal manera que cuando concluyen este terrible trabajo de inteligencia y de control, se lanzan a una cantidad de allanamientos y destrucción de locales partidarios y demás. Y producen digamos, miles de detenciones, deportaciones, torturas y muertes. En este marco, y en el marco de lo que es esa histeria generalizada por el terror rojo que va a, digamos, a terminar con el mundo occidental, se producen dos hechos, con diferencia de un año, que son hechos delictivos comunes, son dos asaltos a pagadores. En el último mueren el pagador y la custodia. Y esto en la mente de algunos policías comienza a imaginarse como un acto anarquista. ¿Por qué no van a ser los anarquistas lo que lo hicieron? A partir de ahí se inician investigaciones que incluso tienen ribetes, francamente, no solo completamente arbitrarios, sino absurdos, como por ejemplo los datos que aporta una tarotista diciendo que los que lo hicieron son italianos. Bueno, de tal manera y a través de estas metodologías completamente irrisorias, llegan a estos dos amigos, Sacco y Vanzetti, que no tienen idea del hecho y caen en numerosas contradicciones en sus declaraciones en el momento que los detienen. Cuando los detienen, por supuesto, les preguntan acerca de su militancia política, no les preguntan acerca del hecho. Y como ellos intentan negar para resguardarse, bueno, esto produce como que las sospechas se confirman. Bueno, a partir de ahí se inicia un juicio completamente arbitrario donde las pruebas y digamos, todo aquello que podía ser en descargo de ellos no se toma en cuenta y al contrario se le adjudican, digamos, hechos que no existen. Y a su vez, como dice Bartolomé Vanzetti en un momento, se desata un linchamiento periodístico, es decir, previo al juicio se nos muestra, después de haberlos torturado, golpeados y con las caras totalmente sucias, se eligen las peores fotografías que van a reproducir en los diarios y se los acusa directamente del asesinato en la prensa, de tal manera que son bestias, bestias asesinos, así se los denominaba, con lo cual se genera toda un clima social de condena. Bueno, finalmente el juez los condena en 1922, pero esa condena no se puede llevar adelante en lo inmediato porque se suscitan a nivel mundial una enorme cantidad de pedidos, una enorme cantidad de protestas, de actos, de manifiestos en todo el mundo por la liberación de Sacco y Vanzetti, donde ya prácticamente está claro que son inocentes y que, que es una clara atentado a a las ideas, digamos, socialistas o anarquistas y al movimiento obrero, con el intento de frenar de una vez por todas la posibilidad de que esto pudiera enfrentar a los empresarios. Así que todos esos años son muy activos, las movilizaciones son enormes, piden por ellos personalidades de la cultura. Albert Einstein, por ejemplo, pide por ellos denodadamente, pero no hay posibilidades de que esto se suspenda. Y el 23 de agosto de 1927 finalmente son asesinados. Esto desata una protesta mundial en todas las de muchísimos lugares del mundo. Hay movilizaciones con mucha represión, con mucha violencia. Una de las más importantes es en París, donde se destruye prácticamente el Moulin Rouge, el cabaret, y se persigue a los turistas norteamericanos para, digamos, en represalia por lo que está haciendo su gobierno. Sabemos que los crímenes del capital lamentablemente continúan, quién sabe por cuánto tiempo más, pero como dijo Bartolomeo Vanzetti, el nombre de Sacco ha de vivir cuando el señor fiscal y sus huesos sean polvo dispersado por el tiempo, cuando nuestro nombre y el suyo, vuestras leyes, vuestras instituciones y vuestro falso Dios sean solo un vago recuerdo de un tiempo maldito en que el hombre era el lobo del hombre.